Y buenas tardes en esta ocasión tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión que tenemos en especial, en la cual vamos a hacer una especie de recap y actualización de nuestro especial de Game of Thrones acerca de la popular serie de televisión, desde luego también de los libros. Y para hacerlo, pues, como el título de este Hangout lo habíamos mencionado, tenemos de invitada especial, pues creo que se llama Melisandre, porque al final de cuentas es la mujer de rojo que nos está escuchando desde el otro lado. No le interrumpan, creo que está haciendo algún ritual. ¿Cómo estás? Aléjanos de la oscuridad, oh Señor. Señor de la luz, protégenos, porque la noche es oscura y alberga cosas aterradoras. Ándale, pues ya con esa invocación ya estamos empezando lo que viene siendo esta transmisión, precisamente para que ustedes se sientan protegidos. Pues bueno, estamos aquí precisamente con esta transmisión de bastante cultura, mejor dicho. Sí. Y pues vamos a hablar de Game of Thrones, pero ¿por qué vamos a hablar de Game of Thrones? ¿Y por qué hablamos de Game of Thrones hace un año junto con Héctor? Edith, ¿cómo estás, Edith? Hola, hola, ¿qué tal, Dan? Gracias por invitarme a esta pequeña cueva donde vamos a discutir todas las teorías y predicciones, porque como sabemos, ahorita, pues básicamente, si no es que es la serie más importante en mainstream por el momento, es justo Game of Thrones, y pues mucha gente se ha devanado los sesos tanto en YouTube como en pláticas casuales en cafés sobre las teorías de lo que viene, sobre todo ahora que ya se van a separar completamente de los libros, o al menos nosotros ya no tenemos tanto material de dónde comparar el libro y la serie. Entonces, por lo que sabemos, van a tomar caminos muy diferentes, pero que ambas van a llegar hasta el mismo final. Al menos es lo que nos ha prometido el autor y los productores, finalmente. Y pues por eso vamos aquí a estar discutiendo un poco de esas teorías. Y bueno, aquí tenemos algo que es muy interesante mencionar al respecto. De repente, a muchos ya les causó un poco, no de escozor, sino de, ¿cómo decirlo? Ya no tienen ese falso aire de superioridad aquellos que habían o habíamos leído los libros, porque desde la temporada pasada ya se alcanzaron casi todas las líneas narrativas. Hay algunas que todavía les falta poquito para alcanzar, pero de repente, y curioso, hasta eso hubo una especie de respeto conforme iba avanzando la serie, particularmente en la segunda o en la tercera temporada, en la cual se mencionaban cosas de, en la serie finalmente van a ser cosas como la boda roja, va a estar bien interesante cuando lo vean, ¿verdad? Pero sí hubo un respeto en el cual no había tanto spoileo, excepto por los mala onda, pero no fue así tan mainstream, uh-huh, con respecto a la serie. En este momento ya es muy poco lo que en realidad se puede spoilear, o sea, son algunos detalles mínimos que los vamos a mencionar. Por cierto, a las 78 personas que se conectaron para vernos en este momento, un pequeño aviso, lo que sigue en transmisiones va a ser, ahora sí que full frontal, va a haber full spoiler. No sé si vaya a ser spoiler, porque al final de cuentas vamos a hablar de rumores y de cosas que creemos que vaya a pasar, entonces no es tan mala onda. Pero antes de hacer eso, me gustaría que mencionáramos, como parte de la actualización, ¿qué es lo que pasó la temporada pasada, la temporada número 5 de Game of Thrones? ¿Y cómo es que arrancó? ¿Te acuerdas con qué iniciamos, Edith? La quinta temporada, pasó hace tanto tiempo y así. Hace un año. No, pues iniciamos tanto, pues básicamente todos nuestros personajes estaban separándose. Algunos estaban muertos, aunque ya la boda roja ya había pasado. En la quinta temporada esperábamos muchas peleas también impresionantes. Sobre todo, siento yo, esperábamos mucho de Dorne, que fue como lo nuevo la temporada pasada, junto con las serpientes de arena. Sí, y pues teníamos todo lo que era con Daenerys en se me acaba de ir el nombre de... En esos, es el continente. El continente en el templo, más bien, ¿dónde está gobernando ahora Daenerys? Eso es, allá donde está la pirámide. Yo creo que está en el sureste de México. Exactamente. Se ven unas pirámides, entonces yo creo que está allá por Teotihuacán, ¿no? Precisamente donde estoy transmitiendo. Exactamente, ahorita, con los hijos de la arpía. Mira. Aquí estamos viendo en lo que Edith nos platica, a ver si Warner Brothers no nos quita. Es un recap de lo que pasó antes y con lo que arranca precisamente esta nueva temporada. Parte de lo que mencionabas, hay personajes que se están separando. Tenemos, Dios santo, tantas revelaciones. Tenemos a Daenerys allá en Teotihuacán, como les mencionábamos precisamente. Claro. Tenemos las rebeliones de los esclavos y básicamente el ascenso que tiene Daenerys. El primer episodio de Game of Thrones de la temporada 5, que es el que estamos viendo algunos fragmentos ahorita, se llama Las Guerras que Vienen, The Wars to Come, y tiene que ver, aparte con esto, un evento que yo creo que es el más importante, y es el ascenso al trono del nuevo rey. ¿Te acuerdas quién es ese nuevo chaparrito? Chaparrito. No, bueno, Tommen, ¿te refieres? Exactamente, el primero de su nombre. Claro, Tommen, el primero de su nombre. Qué bueno, que realmente lo que es muy interesante en esta parte es que Tommen no es el que realmente está tomando el poder, sino todos los que están alrededor de él, porque finalmente él es solo un niño y son los que están a su alrededor los que están aprendiendo, más bien, los que están viendo cómo pueden controlar a los demás y pueden tener poder sobre el propio niño para poder empezar a gobernar lo que ellos creen que es un reino vasto e indestructible. Mientras que estamos viendo que alrededor hay dos batallas, tanto en el norte contra los zombies no muertos y en esos, que es donde ya está tomando más fuerza Dany, básicamente. Exacto. Y aquí un detalle que mencionabas que yo creo que es bastante importante de mencionar. Game of Thrones, particularmente el primero y el segundo libro, el primer libro que es propiamente el Game of Thrones, manejan mucho, y uno de sus grandes logros es el manejo de la política y de las distintas casas que están gobernando. Entonces, el que era en realidad el rey en terrenos prácticos anteriormente con Joffrey era pues la cabeza, el Tata Lannister, como yo le mencionaba, Tywin, y el cual es asesinado por su propio hijo al final de la temporada 4, y es parte de lo que nos está seteando. ¿Qué es lo que ocurre al tener este vacío de poder? Porque Tywin podrá ser lo que quieran, podrá ser una persona deplorable, pero era una persona que tenía un conocimiento excelente del manejo de la política, y eso era lo que le daba el poder. Incluso él mismo seleccionaba, como tú dices, a los consejeros cercanos, que eran las personas que le convenían. Entre ellos, pues tenía precisamente el Red Viper, el representante de Dorne, para que estuviera con él. Y sin embargo, cuando tenemos aquí el cambio de poderes, tenemos a Cersei, que finalmente hace un ajuste, y vemos que quiere meter parte de los Lannisters a un tío lejano físicamente, pero pues también las personas, curiosamente solo uno se ha mantenido creo que desde el principio dentro de este consejo, y es precisamente el Maester Pycelle que tenemos ahí. Sí, claro. Y tenemos por intereses económicos más que nada pues al papá de la nuera, por así decirlo, que es una persona puesta ahí, pero por cuestiones económicas, porque al final de cuentas el reino tiene un problema severo. ¿Cuál es, Edith? No hay dinero. Es correcto. Es que, bueno, básicamente también el problema, justo cuando muere Tywin, es que toma el control Cersei, que es una mujer que cree que puede manejar el poder porque se siente que es más capaz que los demás, pero realmente ella nunca ha tenido el poder o nunca lo ha aprendido a manejar porque no le educaron para ello. Entonces ella solo vio cómo educaban a los demás, pero nunca entendió como las partes esenciales, que no era tener como a tu alrededor personas débiles, sino mantener gente fuerte o que fuera valiosa, y así subir un reino. Ella lo único que quiere es controlarlos a todos. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta cómo ella va manejando este consejo y va cambiando a todas las personas que están en él por personas que puede controlar ella y que puede manipular fácilmente, que poco a poco eso se le va revirtiendo, sobre todo porque todas las personas que elige son para decisiones inmediatas y soluciones rápidas. Nunca puede ver el panorama a largo plazo. Y eso es por lo que este reino en la quinta temporada poco a poco se va desmoronando, que es básicamente lo que nos enfocamos la quinta temporada, ver cómo el reino de Cersei nunca llega a un auge y pues, se desmorona finalmente por tratar de subir a la montaña sin equipo, básicamente. Exacto, y también aquí hay un detalle muy importante. Bueno, tenemos, de hecho se lo dice el mismo Tywin cuando estaba en vida, que los siete dioses lo tengan en su santa gloria, que las cuevas de los Lannisters, las minas de los Lannisters ya estaban agotadas. Por consecuencia, el gran adagio o el gran eslogan que ellos tenían de que un Lannister siempre paga sus deudas, viene a ser un poco más complicado de llevar a cabo cuando ellos ya no tienen el oro del cual pues era con lo que habían alcanzado a tener poder económico. Y eventualmente, esto es muy interesante por parte de Tywin porque él buscó el poder político para lograr tener, es una especie de compensación o pues por lo menos para seguir con el dominio. Aquí cabe destacarse que en el primer consejo que se presentó en la primera temporada, cuando Baratheon estaba vivo, antes de que por distintas maquinaciones falleciera, entre las personas que estaban, el Master of Coin era Littlefinger. Su mejor manejo económico era acerca de cómo tener... Me caí, te caíste, ¿qué pasa? ¿De él? Pues ya fuiste tú. Sí, a ella le da la administración nueva, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo trata de compensarlo? Y ella entiende una cosa muy bien, que desafortunadamente ella no es precisamente la persona más brillante, yo creo que el cerebrito de la familia es otros, y aquí es donde ella precisamente está buscando el contacto con otra persona, y ella entiende que si el manejo económico no está a su alcance, el manejo político tal vez no sea su fuerza, aunque ella todavía no se da cuenta de esto, ella busca lo que es otra de las grandes fuerzas, que aquí es donde se está revelando, y es con el High Septon, mejor dicho, con el High Sparrow, que representa lo que es en el control social a través de la religión. Y ese es otro de los grandes factores que entran dentro de lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Bueno, pues básicamente, como tú dices, o sea, es puro control de fe y de espiritualidad, que se basa pues básicamente en eso, que la pobreza es, digamos que... ¿cómo podría decir? Como bendita, o sea que mientras más pobre seas, eres una mejor persona. Pero lo curioso que a mí me pareció leyendo los libros y viendo la serie, pues supongo que más en los libros, es que notas mucho que estos personajes van apareciendo poco a poco, justamente después de la muerte de Tywin Lannister. Es justo como si... supieran, más bien se saben cuándo hay un momento político donde se pueden acercar, regresar a la ciudad y tomar el control nuevamente por las personas que están aplastando básicamente todos estos seres despiadados en el alto poder. Pero justamente lo toman desde el lado de la espiritualidad y pues es siempre muy difícil combatir en cierta forma ese tipo de mentalidades, si no la destruyes por completo inmediatamente. Entonces, sí son seres que llegaron y empezaron a tomar poco a poco las calles, alimentar pobres, siendo muy tranquilos y todo, hasta que el Cersei decide en un movimiento muy poco pensado darles armas, porque pensaba ella que como eran gente espiritual, no eran peligrosos. Y fue cuando les da las armas, que es cuando se le revierte todo lo que ella al menos pensaba haber planeado, básicamente. Y aquí hay un detalle muy interesante que se ve. Ella, bueno, el rey que nosotros tenemos, el rey Tommen, que probablemente sea la persona más noble que pueda haber entre los reyes recientes, tiene una confrontación porque al tener el ascenso de este nuevo poder político, se puede decir poder social, poder religioso, pues meten al bote, bueno, perdón, meten a un lugar para que se arrepiente de sus pecados a lo que viene siendo a su esposa, a la reina vigente. Marjorie Tyrell. Sí, chiquitita, digo, perdón. Y una cosa que ocurre es que cuando trata de ir a rescatarla, aquí tenemos el choque entre lo que viene siendo el poder, pues la fuerza militar y la fuerza propiamente del representante, no elegido, pero sí parte del poder, contra lo que vienen siendo los representantes de la fe, e incluso aquí ni siquiera los estamos viendo tan armados como se van a ver después, pero tenemos el manejo de un fanatismo, tenemos también la presencia de que, bueno, ¿cómo reaccionas ante un evento de este tipo? Afortunadamente no es Joffrey, porque Joffrey de entrada les hubiera cortado las cabezas a todos, o eso lo hubiera intentado hacer, por lo cual se trata de ver un poco mesurado, pero tenemos precisamente estas confrontaciones que estamos viendo. Por favor, Warner, no nos vayan a quitar el video porque estamos usando estas escenas para ilustrar. Recuerden que esto es con licencia Creative Commons. Y nuevamente tenemos este choque que es muy interesante, porque ¿qué es lo más importante y cuál es la fuerza básica que está dominando lo que viene siendo aquí en el reino? Hay una frase que mencionaba yo en la primera transmisión que nosotros hicimos, que es una historia que le platica Varys a Tyrion. No sé si tú te acuerdas de esa historia, Edith. No, vagamente, a ver, dime. Ahorita se las vuelvo a contar, pero antes de dar esa ligera anécdota, también hay dos facciones políticas de control que se establecen desde la primera temporada y que son el Lord Varys, que ya mencioné, que es el Master of Whispers o digamos la agencia de inteligencia, Sí, claro. y Littlefinger. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de ellos dos? Bueno, pues para empezar, parece que poco a poco nos van revelando que ellos dos son los que han sido las dos fuerzas que han manejado básicamente todo lo que ha pasado en Westeros los últimos 10 años, fácilmente. Tanto Littlefinger como una persona, totalmente un político que va manejando todas las personas y todas las alianzas y sabe los secretos de todos para ir él escalando poco a poco sin ser radical, o sea, sin llegar a una guerra o matar gente, él, claro. O sea, mientras todos estén matando y todos los puedan ir manipulando para llegar a eso, puede ir haciendo y escalando. Mientras que Varys, por otro lado, parece ser igual, pero a la vez muy diferente a él. Él es como de otro equipo, se podría decir, donde él ha estado maquinando en cierta forma desde el primer día regresar a los Targaryen, en cierta forma al poder, porque él sí piensa que hay ya una cierta forma de hacer las cosas para que la gente viva bien, pero también usa los medios políticos y también usa los secretos para llegar a lo que quiere. Digo, creo que esto se nota un poco más en los libros. Por lo mismo de que finalmente tenemos más diálogos, tenemos más historia, un poco más de contexto. Pero Varys, podríamos decir que es el mejor de los dos, en el aspecto de que sí quiere que las cosas sean buenas para la gente, pero. Y Littlefinger, digo, tal vez ya luego pasemos como con Sansa, pero lo muy interesante del libro es que Sansa está aprendiendo todo esto de él. Entonces, al final del día, eso da también mucho, mucho poder a ella como aprendizaje y también es lo que me gusta mucho de los libros. Pero bueno, por el momento Littlefinger pareciera ser el que tiene el control perfecto de lo que está pasando en Westeros, al menos en esa parte de Westeros. Exacto. Y bueno, ahora sí retomando lo que viene siendo, se le conoce como el acertijo, la historia de Varys, y él está platicando nuevamente, esto yo creo que lo plantea desde el principio, es una cosa que, por lo que yo menciono, que a mí me encanta repasar la serie, ver sus temporadas previas antes de los reestrenos, porque todos estos elementos que si bien vienen de los libros, te ayudan a sembrarte lo que viene siendo el desarrollo de la historia. Y es una historia que él está platicando a Tyrion y es muy simple. En un gran salón se encuentran tres hombres de gran poder y de gran autoridad, que son un rey, un sacerdote y un hombre rico. En medio de ellos está un mercenario con su espada. Entonces, es una persona, un mercenario es alguien que no, pues no es soldado de gran rango, es una persona que tiene la capacidad precisamente para, pues por algo se dedica a eso, o sea, tiene conocimientos pues, tal vez como que militares en cierto sentido, o sabe defenderse muy bien al menos, por eso ofrece sus servicios como asesino o como lo que quieran verlo. Pero pues es una persona humilde a final de cuentas, ¿no? Tiene otro estilo de vida que no tiene nada que ver con estas tres personas. Entonces, cada uno de las personas que están aquí, el rey, el sacerdote y el hombre rico, pues le va a pedir a este mercenario que mate a los otros dos. Entonces el rey le dice, pues ¿sabes qué? Tú mata al sacerdote y mata al hombre rico porque yo a final de cuentas soy la representación del poder, soy el rey. Después el sacerdote le dice, pues hazlo porque a final de cuentas yo te lo estoy ordenando en nombre de los dioses. Y el hombre rico le dice, pues sabes qué, mata a los otros dos porque a final de cuentas si lo haces yo te voy a dar esta bolsa con oro. La pregunta que le hace Varys a Tyrion es, ¿quién vive y quién muere? ¿Quién de esas tres personas tú crees que viviría y quién moriría, Edith? Ay, Dios, esta historia me la han contado tantas veces, siempre se me olvida cuál es la respuesta que da Paris. No, es que de hecho, Es que, sí, bueno, ¿no? sí. De hecho no hay una historia en sí y la respuesta que da Tyrion propiamente eso, bueno, es que esto depende más del mercenario, porque al final de cuentas él es el que tiene el poder, él es el que tiene el arma, él es el que tiene la capacidad de matar si quisiera a los tres y es el razonamiento que tiene. Sin embargo, lo que le menciona Varys es de que el poder, el verdadero poder, radica en donde nosotros creemos que está. si tú eres de la facción religiosa, vas a creer que el High Sparrow es la persona más noble, está moldeado en cierta medida bajo el catolicismo de la Edad Media, un poco de los franciscanos en cierta medida. Si tú crees que el poder es en base a lo que son las instituciones políticas, pues vas a creer que es el rey en cierta medida. O si crees que todo es el manejo económico, es nuevamente el hombre rico el que estaría vivo. Es más que nada la reflexión. Y es lo que tú mencionabas, Varys tiene un entendimiento de qué es lo que ocurre y las distintas facciones que pueden estar en juego ahí. Mientras que Littlefinger todo lo ve como una escalera a la cual él puede ascender de preferencia en el caos. Varys tiene, por el conocimiento que tiene con otras familias que buscan la reinstauración que tú ya habías mencionado precisamente de los Targaryen, tiene esa otra visión. Y sin embargo, también ahorita que tú hablabas de aprendizaje, el papel que tiene Tyrion es muy interesante porque él también tiene un aprendizaje muy práctico que se le están dando desde el principio, y práctico porque él literalmente tuvo que entrarle a los, recordemos la batalla de Blackwater, guardemos un minuto de silencio por los que fallecieron en esa batalla. Sí, claro. Y gran batalla. Exacto, y después él estuvo precisamente como la mano del rey y era el Kingslapper también, el único que le daba de catorrazos a Joffrey, que después claro. Se le vuelve en contra de esos detalles. Pero él tuvo un aprendizaje, y ahorita que tú mencionabas de Sansa es muy interesante porque en IO9 incluso mencionaron en un artículo, artículo de opinión, que Sansa probablemente sea la persona mejor capacitada para llevar a cabo el gobierno en Westeros, porque todavía no, pero ha llevado un aprendizaje, como tú mencionabas, de la mano de Littlefinger, pero muy interesante. Le ha tocado sufrir como a pocos, ahora sí que sufro como Sansa, es lo peor que te puede pasar. Le ha tocado casarse... Claro. Desde con personas que la respetaban, como el mismo Tyrion, hasta ahorita cómo le está yendo con el maldito Snow, digo, Bolton. Pero ella es una persona que tiene conocimiento de los manejos políticos por el contacto que ha tenido y de una mejor manera que lo que ha tenido esta Cersei. Sin embargo, pues su personalidad tal vez no le ayuda tanto. Pero no son las únicas figuras que tenemos nosotros ahí de representantes como figuras principales. Hay otras dos, tanto un hombre como una mujer, que creo que nos falta de mencionar. ¿Y quiénes son, Edith? Ay, sí me perdiste. ¿Verdad? Figuras importantes de los personajes. Una tiene dragones y el otro tiene paletas y bonais. Déjame, prendo la luz porque me estoy asando literal con estas velas. Bueno, en lo que Edith se va a rendirle tributo al Señor de la Luz y apaga las velas, eso fue bastante rápido, ya terminó su adoración de las 4 de la tarde. Sí, no, es que, hijo, no, está fuerte tener esta vela aquí. Con mucho respeto al Señor de la Luz, dejaré esta prendida. Yo creo que está haciendo un ritual para revivir a alguien, pero eso no va a pasar hasta dentro de una o dos semanas, ¿eh? Probablemente, y es que justo es un poco lo que estábamos hablando de los Targaryen, que está esta profecía que ya hablaremos, gracias, más luz, efectos visuales. Está esta teoría que son las tres cabezas del dragón, que es ahorita justo lo que estabas diciendo de, bueno, tenemos... estos tres lugares donde estamos pasando todo, donde está pasando toda la historia de Westeros. Tenemos todo lo que está pasando ahorita en King's Landing, que creo que ahí no está una de las tres cabezas, o estaba hasta que se fue. Pero también tenemos lo que pasó con Snow y lo que pasó con Daenerys. No sé si te quieras ir primero con Jon Snow, un poco. Si quieres, vamos primero con las damas y ya de ahí vamos con... Bueno, pues vámonos con Dany y sus dragones que... Que, bueno, comprendemos que por CGI no pueden salir mucho en la serie y que cuando salen es muy impresionante y muy divertido verlos. Pero, bueno, pues Dany está también en un camino de aprendizaje. Creo que es el camino más largo de todos, tal vez, o el más impresionante en cuanto a manejar multitudes se refiere. Ella está aprendiendo a decide quedarse en esta ciudad de las pirámides para aprender justo a gobernar, que eso para ella piensa que es, bueno, y sí, tiene razón, es cómo puede llegar a Westeros si no sabe, bueno, va a llegar como conquistadora, evidentemente, pero no puede llegar a gobernar porque nunca ha gobernado una ciudad, digo, nunca gobernó ni siquiera su propio Kalesar, ya que pues la rechazó la mayoría de ellos por ser mujer, básicamente. Bueno, o ser nada más la esposa de Khal Drogo. Entonces, ella está en este aprendizaje donde también ella no se ve enfrentada contra un fanatismo como lo hace Cersei, sino ella se enfrenta a lo que son la clase privilegiada que estaba antes gobernando en Meereen, ¿sí? Meereen, que estaba gobernando en Meereen. Ella ahorita está enfrentando lo que se le llama a los hijos de la arpía, que son los que lentamente están eliminando todas sus fuerzas para que ella se fuera, básicamente, y siguiera conquistando otras tierras, pero ya no los gobernara ellos. Tanto, y bueno, una de las razones también por las que se le hace muy difícil gobernar este lugar es porque es una cultura muy diferente, extremadamente diferente a la de ella. Entonces, aunque también trata de resolverlo por medio de un casamiento, como lo hizo anteriormente, este también le resulta contraproducente, ya que todas las fuerzas que políticas que se desarrollan en ese lugar no es suficiente para ellos que se case con uno de su propia raza, bueno, de ellos, sino que también le piden básicamente que baje la cabeza y nada más diga sí señor, sí señor, cuando no lo va a hacer, porque ella es una Targaryen y es de la sangre de dragón y tiene 3 dragones, que esa es otra parte de la historia, porque no puede controlar sus 3 dragones. No tiene manera de... Nadie le ha enseñado cómo los puede domar, y hasta que los pueda domar, va a aprender, más bien, va a tener el suficiente poder, al menos intimidatorio, para poder tener el poder, al menos por miedo, se podría decir. Que de hecho, y ella es lo que le dimos de capacitación. Podemos ver aquí en la imagen durante estas semanas, precisamente el DVD de cómo entrenar a tu dragón en 3D, precisamente para que aprenda cómo ponerse las pilas con esto. Pero como bien dices, ella ha tenido la ruta de aprendizaje, una de las más complicadas, y aquí de repente podemos tener comentarios de quienes ven ofensa en todo. Por cierto, en este momento se está llevando una marcha importantísima aquí en la Ciudad de México, precisamente sobre... digamos que en defensa, no de los derechos de la mujer, sino de para evidenciar o para denunciar precisamente cuestiones de acoso, cuestiones de abuso, se está llevando acá. No me quiero colgar de lo que está pasando, lo menciono, pero curiosamente varios de los personajes femeninos han tenido cuestiones muy trágicas. Ya mencionábamos de Sansa Stark, hablamos ahorita de Daenerys, que su curva de aprendizaje ha sido triste, ya que desde el principio su mismo hermano, el cual se consideraba el rey, le dice tal cual, yo te voy a dar a Khal Drogo ahorita con tal de que yo tenga una armada y con tal de que yo tenga esto y recupere el trono, a ti que te follen tanto los soldados como hasta los caballos con tal de que yo lo recupere. Y curiosamente y afortunadamente para ella, eso desde luego no pasó, pero ella desde el punto más bajo ha empezado a subir, sin embargo tiene otra caída después y ese tanto a nivel intelectual porque no se ha logrado dar cuenta, ella también, no tanto que se haya ensimismado, pero no se ha dado cuenta de que las cosas no van a salir solo porque ella tenga el poder, volvemos a eso que se mencionaba, porque tiene que aprender, y le ha pasado ahorita, cómo dominar, pero también cómo mantener un reino, no es únicamente llegar, conquistar, liberar esclavos, sino cómo mantenerlo. Si la economía de un lugar donde acaba de liberar a los esclavos, recordemos que los esclavos de las distintas ciudades a las cuales llegó ella a liberar, mantenían una economía que afectaba incluso a Westeros y eso que estaban en otro continente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ella está irrumpiendo de una manera ruda, violenta, y ella supuestamente está siendo idealista. Y lo mencionaba en uno de los trailers de la temporada previa, de que ella va a romper la rueda que se ha mantenido girando y que ella va a ser la liberadora y todo eso. Pero pues ya le ha tocado a golpes y a cachetadas darse cuenta que las cosas no funcionan tan bien. Y curiosamente, para el final de la temporada, la tenemos en una situación muy similar porque va a quedar, o mejor dicho, quedó nuevamente despojada de su poder en una nueva situación, pero eso lo vamos a mencionar cuando hablemos de la siguiente temporada. Pero ahora, platícanos de Juanito de las Nieves, de Jon Snow. Bueno, Juanito de las Nieves, igual que todos nuestros personajes importantes al menos, también estuvo en un periodo de crecimiento. O sea, empezó como primero alejarse de su familia semi-real, se puede decir, porque ahí también era un bastardo. Aceptarse como guardián, como guardia de la Guardia de la Noche. Y pues poco a poco, sin querer, ganarse la lealtad de muchos de sus compañeros para finalmente resultar como comandante. algo que él no buscaba y tampoco se esperaba, al menos en la serie lo hacen ver como un poco más fortuito, se podría decir, pero al final del día él sí quiere ayudar a la gente y sí sabe que la verdadera amenaza no está en el sur, sino está en el norte, detrás de la muralla. Entonces, él que ha estado con los salvajes y ha convivido con ellos, se ha enamorado de uno de ellos, bueno, de una de ellas, y lo cual fue también una de las trágicas muertes de la temporada 4, si no mal recuerdo. Él ha aprendido que poco a poco tiene que unir a los pueblos, y justo esto es algo que no le gusta a nadie, tanto en Meereen como en King's Landing. Traer otros pueblos solo puede ser por una alianza. Y los salvajes no traen nada a ojos de los de muchos de los miembros de la Guardia de la Noche. Los salvajes nada más traen gente a la que tienen que darle de comer en una época donde el invierno se acerca, donde ya no va a haber comida, donde ya no va a haber agua, no va a haber provisiones para mantenerse vivos. Y todavía tienen que mantener a toda esta bola de gente que viene del norte. ¿Para qué? ¿Por una mugre leyenda ahí de que unos zombies se acercan? Pues no. Que es lo que al final le lleva a su trágica, presunta muerte, que no va a ser real, yo lo sé. El Señor de la Luz lo protege. Pero eso hablamos luego. Y ahorita que mencionabas, bueno, ya hablamos de política, también hablamos de etnocentrismo, bajita la mano, y es algo que se maneja ahí. Y precisamente el conflicto más fuerte es el que se está vislumbrando tal cual y del cual casi nadie sabe. Y no es precisamente entre yo y mi vecina o yo y la que vive en la colonia de enfrente, sino los vivos contra los muertos. Y Juanito, Jon Snow es de los pocos que sabían precisamente de estos detalles. A pesar de que estaban las profecías, a pesar de que estaban los cuentos, él llega con el escepticismo que mencionabas de que son cuentos. No te creemos que existan leyendas, no te creemos que existan estas cosas. Y por ejemplo, en el episodio de Hard Home, que es el episodio 8 de la quinta temporada, es impresionante porque finalmente tenemos esta confrontación y se da ahora sí que un full frontal. Un ataque de todo contra todo y finalmente vemos la magnitud de lo que va a estar ocurriendo con el tipo de invasión y lo inútiles que son los esfuerzos que se están manejando. Como tú lo mencionabas también, desafortunadamente el resto de los compañeros, él cuando llegó, curiosamente yo creo que es el que tuvo el crecimiento de mejor manera en el sentido de que no fue tan rudo, tan violento como de las otras personas que mencionábamos. Él decidió su propio camino al separarse en cierta medida de la casa Stark, que aquí también ya empezamos a ver parte de las diferencias, porque, por ejemplo, en los libros, corrígeme si me equivoco, pero Robb Stark lo alcanzó a legitimizar, ¿no? Entonces él es Jon Stark propiamente, mientras que en la serie de televisión pues sigue siendo Jon Snow, ¿no? No le llegó la carta de naturalización, por decirlo de alguna manera. Que son detalles tal vez mínimos, pero que curiosamente en la serie han sabido manejarlos, más bien que mal, también ha habido algunos tropezones por ahí, de cómo se va integrando todo este manejo de castas dentro y el crecimiento y el desarrollo de los personajes. Él sí le sufrió porque estuvo un rato de exiliado en el norte del muro, tuvo que matar incluso al señor Mormont, el cual se sacrificó para que él se ganara la confianza de los Wildlings. Y regresa, él trata de compartir su perspectiva, nadie le cree, lo empiezan a discriminar, termina con su triste muerte, y con eso es con lo que cierra precisamente esta sexta temporada. Y ahora, pues les vamos a hablar, perdón, la quinta temporada, vamos a hablarles ahora de la sexta temporada, de la cual finalmente pues ya nos llegó el invierno, como el buen Nightboy, Richard Grayson nos estaba mencionando vía Twitter, ya y llevábamos cinco es temporadas. Mantener aquí el invierno, ¿eh? Yo creo que tú también estás así como, ok, me voy. Sí, no, es que de hecho nos preparamos para eso. No, yo tengo ahí un ventilador y unas paletas aquí para estar manteniéndonos, ¿no? Pero no es como Pedro y el Lobo, sino que finalmente llegó ese invierno tan temido. Y vamos a arrancar precisamente, se han anunciado los nombres de 3 episodios para esta sexta temporada. Ya tenemos los directores, que esto es muy importante también. Ya se hizo el anuncio de la renovación, esto era muy obvio, de la siguiente temporada de Game of Thrones. Y probablemente la séptima y la octava sean de menos episodios, ya que cuesta mucho trabajo y mucho dinero producirlos. Estamos hablando que son 5 unidades, no, perdón, son de 2 a 3 unidades de grabación, 5 directores en promedio por cada temporada. Y de hecho no sabía que cuando un episodio estaba escrito o adaptado para televisión, por ejemplo, por George R. R. Martin, era uno de los fuertes, ¿no? Y también sabías que si tenías a cierto director, como uno, a David Nutter concretamente, como uno de los directores, sabías que era uno de los puntos claves. Él, por ejemplo, dirigió Dance of Dragons o Mother's Mercy, dirigió creo que también los de el de Blackwater. Entonces, sabías que eran episodios importantes, pero bueno. Que fue la tradición también de que el octavo capítulo siempre era el que tenía la batalla o el momento importante de toda la temporada, que podía definir los caminos de la temporada, básicamente. Y que curiosamente rompe en cierto sentido con el resto de las series, en el sentido de que te dejaban el cliffhanger o el gancho al final del episodio para que te ansiaras ver lo que pasaba en la siguiente. Acá es usualmente en el 8 y el 9 y 10 se calman un poco las aguas para establecerte el panorama que sigue. Yo creo que en esta temporada 5 no fue tan así porque tuvimos momentos también fuertísimos tanto en el 9 como en el 10. Pero vamos a arrancar precisamente con The Red Woman. ¿The Red Woman a quién hace referencia? Pues desde luego que Edith, ¿verdad? Claro, a mí. A los sirvientes del Señor de la Luz. Que básicamente a mí lo que me interesa mucho de esta temporada, un poco, me voy a desviar como para explicar un poco lo que de Red Woman, es de que, por ejemplo, la diferencia más grande entre los libros y la serie son lo que les llaman las visiones, las premoniciones y la magia, se podría decir. La magia y todo esto de ver el futuro a través de metáforas muy vívidas, sueños, es algo que está constantemente en los libros. Tan constante que si uno los vuelve a releer, te das cuenta que ya te estaban prediciendo, por ejemplo, la boda roja. O sea, Daenerys, desde que entra a la torre donde están estas personas de blancas, cuando se quiere casar el señor que es muy rico, que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, ella ve ahí puertas, ve corredores. En la serie ve a Khal Drogo, si no me recuerdo, con su hijo, pero en el libro ve la boda roja, ve a unos lobos, las cabezas de unos lobos en una mesa, todo el cuarto rojo bañado de sangre. Bran también ve la boda roja en una de sus visiones. Entonces, algo que yo esperaría ya de esta temporada es un poco que entre más la magia. Lo cual espero que sea a lo que se refiere un poco de Red Woman, el primer capítulo que veremos hoy en la noche. Justo esa es la escena que estamos viendo. Vemos también King's Landing cubierto de nieve, que es algo también que probablemente se acerque. ¿Finalmente les llegó el invierno? Exactamente. Entonces, este primer episodio que se llama The Red Woman, presiento que vamos a ver mucho de esta fe que acaba de romperse en Melisandre, porque también en el libro ella hay un pasaje muy curioso que dice: es que yo estoy viendo las llamas y estoy viendo y viendo y buscando a Stannis, pero lo único que veo es nieve. The only thing I see is snow. Lo cual, si lo tomamos no tan literal, lo tomamos más metafórico, tal vez se refiera a Jon Snow, que es una de las teorías que estábamos ahorita discutiendo, antes de empezar, que qué va a pasar, que la Mujer Roja va a estar muy, muy ligada a lo que ahora es el destino de Jon Snow, al menos. También esta temporada ya vamos a ver más a Bran, que creo que este episodio no va a salir, no estoy muy segura. Tal vez ahorita me puedas ayudar con eso. Sí, de hecho, hablando un poquito de lo de la sinopsis, le estaba compartiendo un poco de las visiones, en este caso de las de Bran, ya vimos también las de Daenerys. Claro. El episodio 1, se los vamos a spoilear de una vez, entonces pues ya para que se vayan, quedan advertidos. Básicamente vamos a estar en 4 lugares. Retomamos lo que viene siendo King's Landing y tenemos el regreso nada triunfal, precisamente de uno de los personajes que también ha tenido un crecimiento bien interesante, que cuando nos lo presentaron no era como que tan, tan cercano, pero tenemos la llegada de Jaime Lannister con Myrcella, con su sobrina diagonal hija, con el cadáver de ella, porque es una de las bajas que tuvo precisamente en la temporada pasada. Se murió. Ah, perdón. Oh, no, perdón. Todavía la pueden salvar si la llevan con un buen maester, ¿no? Claro. Rápidamente fue un viaje de un mes, pero sí llega viva. Sí, no, van a viajar en mapa. Entonces, tienes esa confrontación con Cersei. Cersei, la cual apenas acaba de ser liberada después de hacer el Walk of Shame. Recuerden que pueden descargar sus aplicaciones tanto para iPhone como para Android, donde traen la campanita y si agitan el celular es shame. Pero bueno, tenemos también la confrontación en el muro con la muerte, que afortunadamente aquí no la van a hacer tanto de emoción. Vamos a ver, esto ya está. De hecho, déjenme, les voy a compartir la secuencia del tráiler de esta nueva temporada para que acompañe lo que estamos ilustrando, y vamos a basarnos en eso para mencionarles sobre lo que surge en esta sexta temporada. Aquí está. Tenemos ya propiamente la confrontación en el muro. Aquí vemos a Ser Davos, que es uno de los personajes que han crecido de una manera, yo creo que más importantes, y ha sido un constante, ya que él ha sido como que la parte del conocimiento, la parte de la sensatez, tanto con Stannis de Manis, a quien estuvo apoyando. Y tenemos, como les mencionaba, el regreso precisamente de Jaime Lannister, la inevitable confrontación que debe de haber con los Sparrows. Vemos a Bran, y aquí hay una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. A Arya no la vamos a ver todavía. Vamos a ver las chichis. Arya también. Vamos a ver el cuerpo de esta Daenerys. No, ella no va a tener tanta presencia. Arya Stark también ha tenido un crecimiento, pero muy particular. Estamos entendiendo por qué se convierte en una especie de niña psicópata. Ella no es una heroína, desde luego. Ella busca todo para sus fines más egoístas. Ella le falta muchísimo madurar. Ajá. Pero pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Nuevamente, el norte es lo más interesante porque tenemos la gran amenaza, pero también porque está Winterfell. Y en Winterfell tenemos juegos muy interesantes de manera política. Y a final de cuentas es el lugar en el cual van a llegar primero los cocolazos y todas estas confrontaciones, mientras que en la capital, en el DF, se están haciendo marchas. En el norte están haciendo marchas, pero con jinetes de hielo. Entonces, y aquí tenemos a Ser Davos precisamente protegiendo en parte el cuerpo de Jon Snow. Y aquí hay una cosa que a mí me llamó la atención. No me acuerdo si ya lo vimos, ahorita lo vamos a ver. Y es el manejo de que Bran se ve caminando, se ve mucho más maduro y se ve al lado del Night King, de uno de los reyes precisamente del norte. Probablemente sea una visión, o más bien su capacidad de posicionarse, ya que estuvo todo un año entrenando, por eso no estuvo participando en la serie. Estuvo perfeccionando sus habilidades de visión, y pues en eso le da, ya con un mejor control, la capacidad como que de moverse y entender el pasado, lo que está ocurriendo en el presente en otros lugares, y desde luego en el futuro con estas visiones que está teniendo. Entonces no necesariamente va a interactuar, por ejemplo, con el Night King, sino que pues está ubicándose en lo que está ocurriendo ahí. Sí, que es una habilidad que finalmente también tiene Jon Snow, al menos en el libro, y en parte un poco Arya, que son, creo que, los tres Starks que heredaron un poco de esta sangre vieja del norte, de los de la gente del bosque. Yo creo que fue, por ejemplo, una decisión muy acertada no sacar a Bran la anterior temporada, para justo en este momento, como te decía, poner ya de lleno todo lo que son las visiones. Tengo entendido que también vamos a tener flashbacks, o al menos están especulando, de Ned Stark, que uh-huh. Tal vez ya ahí nos van a dejar ver un poco del origen de Jon Snow. Muchos, al menos, estuve leyendo en el internet, esperan que pase eso. Y que curiosamente ahorita que mencionabas a Cersei, la temporada pasada iniciamos con un flashback de ella, un flashback de una predicción donde le decían que sus tres hijos iban a morir y básicamente alguien muy cercano a ella la iba a matar, lo cual vemos que poco a poco se va haciendo realidad, que también nos habla mucho de que, bueno, ella por eso un poco despreció toda su vida a Tyrion. Pero Tyrion ya está en esos, está en otro viaje de aprendizaje completamente diferente al lado de Varys. Y ella, ahora que se va a reencontrar con Jaime, que es un Jaime completamente diferente al que iniciamos la primera temporada, creo que es el personaje que más ha cambiado, o al menos ha cambiado nuestra percepción de él. Porque en el primer libro sí nos lo mostraban, bueno, y en la primera temporada, como alguien muy devoto a Cersei, sí, pero también muy ambicioso por ella, se podría decir, en cierta forma. Entonces, al paso de las temporadas, ha aprendido a separarse y a ser su propio hombre, por decirlo de cierta forma. Y con ello ha empezado a tomar sus propias decisiones y sobre lo que va a hacer en el futuro y cómo se va a relacionar, básicamente con su hermana, que lo ha manipulado toda su vida. Entonces, sí, al menos Jamie, estoy muy curiosa de qué va a pasar con él, hacia dónde nos lo van a llevar. Y hay varias teorías que no sé si vamos a tocar aquí. Más adelante, pero, ahorita vamos con eso, ¿eh? Más adelante. Pero va a estar interesante dónde va a ir Jamie, sobre todo ahora que ella no tiene más que a Tommen, que como vemos ahorita Cersei va a estar aún más protectora y aún más loca por que Tommen esté a salvo, se podría decir, porque básicamente ya sabemos que va a morir, no sabemos si esta temporada o la que sigue. Perdón, lo dijo la profecía y en este reino de Westeros los dioses lo dicen todo, es la verdad. De hecho, curiosamente, yo recordando el episodio que grabamos con Héctor el año pasado, uh-huh. el episodio de Kill the Boy, yo juraba y perjuraba que iba sobre Tommen, porque uh-huh. ya se había predicho desde antes, y no, era ahí sí era una metáfora, precisamente, o consejo que le daba uno de los maestros, precisamente el maestro Targaryen, que en paz descanse y que esté en un mejor lugar. Antes de fallecer, le dice precisamente Jon Snow eso, kill the boy and let the man come out. No le dijo que saliera del closet como hombre, sino que finalmente cortar esos lazos que él estuvo manteniendo, y uno de esos lazos que tenía antes precisamente era con la familia propiamente y sus viejas responsabilidades. Claro. Vamos a pasar ahora sí completamente a especulaciencia y rumorología 101. Si no saben lo que es eso, escuchen Destripando, Shameless sí. Has No Shame. Ahora hablando precisamente, como les mencionaba, en el primer episodio vamos a ver qué es lo que ocurre en el norte, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo tanto del otro lado del muro, en Winterfell, lo que está ocurriendo con Emilia Clarke y lo que está ocurriendo en King's Landing. Entonces, vámonos por personajes, el que empezamos y la mayor intriga de todos es Jon Snow. Jon Snow, ¿qué onda? ¿Vive o muere? Dinos, Edith. Yo digo que vive. No comparto tus corazones. No, sí vive, porque yo sí pienso sinceramente que el Señor de la Luz en su magno poder va a traerlo a la vida. ¿Cómo? Es que se pronuncia bien padre estos nombres. Digo que finalmente lo que pronunciamos aquí probablemente no sea lo que realmente es. Pero bueno, va a revivir como el Señor de la Luz. Esa es mi teoría. No va a ser Jon Snow. De hecho, ya lo ha dicho el actor, que Jon Snow está muerto. Pero sí creo fervientemente que sí va a revivir alguien más, el Targaryen que tiene dentro, que por si no sabían, es otra de las grandes teorías que circula. ¿Cómo? A ver, espérame tantito, eso no te lo estoy entendiendo, porque aquí ya estamos revolviendo demasiadas cosas. Efectivamente, ahorita lo vamos a tocar más a detalle de dónde surge esa cuestión, porque claro. También tiene que ver con el manejo de las posibles maneras en las que puedan revivir. Han salido un montón de memes. Uno de ellos es antes todos odiaban a la mujer de rojo de pinche vieja, claro. Nomás manipulando y lo que sea. Y ahora sí que hay alguien para revivir. Es, ay, chiquita preciosa, venga para acá. Pero también aquí hay un detalle. Ella no sabemos si tiene la capacidad, que sí tienen otros miembros de su misma iglesia. Uh-huh. Ella jamás ha resucitado a alguien. Tiene otro tipo de habilidades. Ella no lo ha hecho, sin embargo, en teoría podría hacerlo. Pero aquí también se viene con algunos de los personajes que han estado siendo casteados y que no se han revelado precisamente. Estoy buscando el nombre de este actor. Ian McShane. ¿Qué personaje va a interpretar? Él va a estar también en American Gods. Es un actor sensacional. American Gods. Que también tiene un cast super padre. Pero de repente, ¿a quién va a interpretar y qué onda? Y también él nos manejan el posible regreso del Sabueso. Y también sí, nos menciona... que es otra de las teorías que tocaremos. Y ahorita vamos allá. Pero también es precisamente esta cuestión. O sea, ya hemos visto que se puede resucitar, pero no hemos visto a los personajes que saben hacerlo estar cerca, que eso no significa que no vayan a estar. Además de la teoría de que a través de un ritual con donde alguien cede su inmortalidad, cosa que en los libros pasó y de esta manera regresó, nuevamente este es full spoiler mode, así regresó la doña Stark, la mamá de ese triunvirato como Lady Stoneheart. Hay uno de los personajes que nos presentaron ya incluso en la serie que cede su inmortalidad para que ella regrese y una a la hermandad sin banderas para que ellos empiecen a recuperar parte de lo del norte. Al parecer eso podría en cierta medida traslaparse o pasarse, mejor dicho, a la figura de Jon Snow, pero también no es la única manera en la cual podría revivir. Si tiene sangre de Targaryen, que ahorita vamos a tocar ese punto, pues el simple hecho de que lo vayan a incinerar su cuerpo, pues tal vez podría como que revivirle esa chispa, pero eso no lo sabemos. Ahora sí, ¿por qué dices que es Targaryen o por qué tiene ese tipo de sangre? Bueno, también digo, para irte un poco por tu teoría, Brienne en los libros es la que se encuentra con Lady Stoneheart, y en este momento Brienne está en el norte, entonces podemos irnos también por ahí. Pero bueno, una de las teorías es que, bueno, nadie sabe quién es la madre de Jon Snow. De hecho, el primer episodio, segundo episodio de Game of Thrones, Ned Stark le dice a Jon Snow, cuando nos volvamos a ver, te voy a decir quién es tu madre. Y se van, y bueno, sabemos que Ned Stark murió. Entonces ya nunca le dijo quién era su madre. Una de las grandes teorías es que él es el hijo de Lyanna, la hermana de Ned Stark, y Targaryen Rhaegar. Ellos dos se enamoran en uno de los múltiples torneos de espadas que hay. Ella se escapa con él porque, como bien nos dice Ned Stark, Lyanna no es la damisela en peligro que Baratheon pensaba que era, sino realmente es más como Arya, era un alma libre, un alma vieja del norte que quería ponerse una armadura y pelear como los hombres, y etc. Entonces ella al parecer queda muy enamorada o se enamora, ¿no? Pasa algo, o la rapta Rhaegar, se la lleva a una torre, y que es por lo que empieza toda esta guerra, donde básicamente pierde la vida el rey, loco, y Baratheon queda como el líder nuevo de King's Landing y todo esto. Y cuando va Ned Stark a rescatar a Lyanna, que estaba encerrada en una torre, él encuentra que ya estaba básicamente muriendo. La teoría es que la encuentra dando a luz un hijo, ella muere en el parto, y este niño es Jon Snow, quien su hermana le pide a Ned Stark que jure y perjure que lo va a proteger. Él se lo lleva al norte como un bastardo, y así es como lo protegen. Entonces la teoría dice que Jon Snow es la tercera cabeza del dragón, por esta razón. Él es un Targaryen, que también, si recuerdan bien, que es por lo que yo tengo como esta teoría de que va a revivir, tal vez no como Jon Snow, sino ya como un Targaryen, es porque Dany, para sacar su poder, se podría decir su resolución, se quema viva con el cuerpo de Khal Drogo. Y también tiene a la Maegi, que la usa como sacrificio. Cuando despierta de las llamas, despierta con estos tres dragones, y ella ya con una nueva resolución, sabiendo que es una verdadera hija del fuego, una verdadera hija de dragón. Y el hecho de que quemen a Jon Snow también siento que puede tener un poco un paralelo con eso. Pero para eso necesitaríamos un sacrificio. Entonces, en ese aspecto podemos irnos también por ahí, por cómo va a revivir Jon Snow y su papel en lo que es el futuro de Westeros, que también eso sería que él es dueño de uno de los dragones. Pero bueno, eso es, sí, esta teoría es cierta, claro. Sí, nuevamente les recordamos que esto es rumorología 101. Bueno, yo creo que ya este es 601 porque es la temporada. Lo único que sí le pedimos es que si va a regresar como zombie, que al menos mantenga su consistencia y no como algunas de las imágenes que hemos estado, que estaba viendo ahorita que estaba tratando de ilustrar y de repente lo tenemos casi casi como Nicolas Cage, es el nuevo Jon Snow, porque así de madreado llegó, no es cierto. Pero sí, es parte del manejo y es uno de los personajes principales. Y nuevamente, cuando uno empieza a leer las novelas, ves que a él te lo están plantando para que tenga un crecimiento desde el principio. Hay muchos que se sorprendían sobre las figuras. Bueno, yo creo que la muerte de Ned Stark en su momento fue impresionante porque era el narrador, era el personaje principal, era el héroe, el chido de la película. Fue lo que nos enganchó a muchos al final del día. O sea, tienes a tu héroe y a tu héroe lo matan en el octavo capítulo, supongo que fue. Sí, entonces fue así como, ¿what? O sea, ya toda la historia que iba a empezar me la cortaste y ahora todos ya están corriendo como gallinas sin cabeza para todos lados y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, sí fue lo que a muchos nos enganchó al final del día. Exacto, pero también la cuestión es que después de eso, dices, muchos se refugiaban en la figura de Robb Stark porque era el hermano mayor, entonces claro. Él tiene que ir a vengar la muerte y también te lo echan. Nunca fue un personaje principal, ni él ni su madre jamás los plantearon. De hecho, cuando tú ves la cantidad de diálogos, son muy pocos en realidad los que tienen, pero entiendes que es la figura de ellos la que imponía. Ahorita tú hablabas de alguna especie de sacrificio que se pudiera dar para que Jon Snow pudiera regresar. Yo creo que aquí tenemos una especie de crossover que nos podría servir para eso. Ahí está nuestro gallo. ¿Por qué metes a la única falla de Walking Dead esta temporada? No me la enseño. No es falla. Bueno, ok, entonces el crossover va a ser de esta manera. No tenemos Está muy bueno. Alguien que va a venir a pedir a ofrecer su apoyo. Sí. Dentro de lo que viene siendo la serie y los manejos, pero bueno, ya. Hay otro de los aspectos que se mencionaban, tú mencionabas acerca de las tres cabezas. Ahorita, viendo en retrospectiva, yo creo que más que figuras, porque otra de las que yo mencionaba que podría ser es Bran, ya que es la única persona que en sí mismo, y yo insistía desde el principio, podría controlar un dragón, ya que los dragones son figuras que ni su propia madre los ha podido controlar, al menos en la serie de televisión. ¿Pero por qué no ha aprendido? Estamos de acuerdo. No creo que lo vaya a hacer jamás, ¿eh? O sea, es como, imagínate la mamá tratando de domar al mozalbete de 32 años que sigue viviendo en casa de sus papás y lo va a educar a esa edad precisamente para que se vaya a trabajar. No creo que lo vaya a hacer. Entonces, en ese sentido, yo veo más a Bran como una figura viable, por mucho que me gustaría creer de que tal vez Tyrion inclusive podría ser una de estas cabezas. Pero ahorita que hablaba de la historia de Varys, me cayó el 20 de que él pone estas tres figuras. O sea, un buen Targaryen o un buen gobernante, independientemente de su alcurnia, tendría que tener el manejo y el control, o más bien el balance entre estas tres figuras que hablábamos, que era la P, la política y la economía, que a final de cuentas es lo que estaban rigiendo esto, y es precisamente parte del camino de aprendizaje que hablábamos de Daenerys. Pero bueno, ahorita ya hablamos de Jon Snow. ¿Te parece si vamos de una vez con la reinita de los dragones? ¿Qué onda con ella? Porque al final nos la dejan en medio de la nada en el desierto de los leones, en el desierto de Sonora. ¿Qué onda con Dany? Bueno, pues Dany, otra vez, como dices, la dejan sola, casi sin ropa. En el libro es sin ropa, básicamente. Y pues con un dragón que básicamente que no le interesa su bienestar por el momento. Entonces, ella básicamente lo que está buscando es pues regresar a Meereen para poder tomar el control nuevamente. Ahora, Dany también es un caso muy interesante porque también ha estado muy ligada con todas las predicciones, sobre todo de esta mujer de la máscara extraña. Ella le predijo todo lo que es su crecimiento. Uno de los párrafos le especifica que va a tener que... Ah, pues justo cuando la Maegi le dice cuándo va a volver a revivir Khal Drogo, le hace varias señas, que hasta ahorita, si quieren checarlas, les paso un video para que... Bueno, un video donde un fan tiene una teoría sobre esta predicción y cómo ya casi todos se han cumplido. Ella dice, tu Khal Drogo, tu sol y tus estrellas revivirá cuando el sol salga y se vuelva a extinguir y etc. Que mucho habla de Dorne, de cómo sale, bueno, más bien cómo puede resurgir y cómo cae, que es un personaje también que no nos han presentado en la serie, que básicamente creo que es porque no vale la pena, que es Quentin, que es el, según esto, el verdadero, bueno, más bien, Quentin es el de Dorne, ¿sí, no? Sí. El que es el que está destinado a casarse con Daenerys, pero al final del día lo único que hace es morir quemado por los dragones, pero bueno. Spoilers, ay, perdón. Pero bueno, estamos llegando como al punto final de la profecía de Daenerys, que es que tiene que regresar con estos a sus raíces para volverse más fuerte, se podría decir. Entonces, Daenerys está otra vez en un punto cero. Va a tener que volver a ganarse la confianza de un pueblo completo, un pueblo que no cree que ella tenga el suficiente poder Tal vez esto lo pueda resolver por medio de un casamiento, pero sabemos que ella no es fértil en este momento, aunque en el libro se da la insinuación que ya es fértil otra vez cuando se baja del dragón. No, no sé si recuerdas que dice que hay como sangre en sus muslos. Entonces hay como una serie de predicciones que nos puede decir que aquí ya Daenerys es cuando ya va a tener el verdadero poder, o bueno, aprender lo que es el verdadero poder, o caer, que también es algo que Game of Thrones nos ha enseñado que puede pasar. Yo sí creo que sí es la primer cabeza del dragón. Sí creo más como que sus dragones sí los va a aprender a manejar, o al menos va a aprender a domarlos en cierta forma o aprender a convivir con ellos. Digo, como dices, tanto Bran como Jon Snow lo que tienen es que pueden comunicarse, bueno, su alma puede pasar a los animales, porque en la serie no lo hace Jon Snow tanto por presupuesto, pero en el libro él sí se pasa mucho a la mente de su dragón, al menos en sueños, y él siente cuando tiene hambre y siente la sangre cuando está Te comiendo. refieres a su lobo, ¿no? Porque todavía no tiene Ah, dragón. sí, perdón, perdón, su lobo. Un lobo Ahorita dragón. que lo mencionas, también eso es importante mencionar porque solo se ha manejado al personaje de Bran con esas capacidades de Edward para poder transportarse a Exactamente. su otro animal. Jon Snow también la tiene en los libros, en la serie no se ha manejado, y precisamente la última palabra que tiene Jon Snow, aquí tiene otra posibilidad por la cual puede regresar, es Ghost. Entonces él podría regresar precisamente, no sé, ma mandó su esencia a Ghost, a su fiel perrote gigante, compañero, y de ahí regresar. Pero bueno, dale. Exactamente, esa es otra de las teorías. La menos atractiva, a mi parecer. Sobre todo porque no lo han establecido en la serie, entonces sí sería un poco barato. O sea, si eres de los que leyeron los libros, dicen, ah, claro, desde luego, está establecido en la serie, no. Entonces, no creo que lo vayan a utilizar tampoco, pero Sí, sería nunca. interesante que cuando regrese de muerto, empiece a manifestar esas habilidades. Exactamente, Entonces. como ya más consciente de su yo espiritual, o no sé, estaría bien. Exacto. Pero bueno, hablábamos ahorita y parte del crecimiento que va a tener ahorita a base de fregadazos, porque es parece que. Maldito George R. R. Martin es bien machista, te digo, a las mujeres las trata así, pero bueno. Tenemos el reencuentro con los Dothraki, con los Khalisars que están en aquella zona. Y aquí hay otra cuestión, ¿qué es lo que le tiene que entrar en la cabeza a Daenerys de que los distintos pueblos, y ahí hay una analogía muy padre con lo que pasó en Meereen, precisamente con Estados Unidos y sus invasiones, perdón, sus imposiciones de democracias en el Medio Oriente, porque a final de cuentas lo que ocurre es que estás tratando de imponer tu visión en un pueblo que tiene otras costumbres y otras tradiciones. Ella, bueno, ya estuvo, fue Khaleesi propiamente, estuvo con los Dothrakis en su momento, sabe de estas tradiciones, pero hay una cosa que no se ha explotado, ¿qué es lo que pasa con el jefe de los Khaleesi y cuáles son los derechos que él tiene? ¿Tiene derecho tal vez a la anterior reina? Ahorita que mencionabas acerca de que tal vez es más fértil, a mí me preocupa porque siendo la madre de los dragones, si tiene descendencia, ¿va a poner un huevo o cómo va a ser qué va a tener que hacer? No tengo idea, pero ha de ser muy doloroso. No, no, no, no, no sabemos cómo vaya a ser ese planteamiento, pero ella va a estar casi en posición de, no de esclava, va a tener bueno, la van a empezar a tratar un poco mal porque en lo que se llega a establecer ya como la importancia que tuvo con esas tribus antes. Recordemos que son tribus nómadas, que son tribus que tienen en cierta medida una influencia o referencia con las tribus mongolas en su respectivo momento, pero también su ausencia nos deja un vacío tremendo y es al siguiente personaje y manejo que vamos a hablar. ¿Y qué es lo que demonios va a estar ocurriendo en la ausencia? Porque se va. El Jorah Mormont y Daario Naharis, esperemos que no lo vuelvan a cambiar de actor, se van a buscarla, pero se nos quedan unas personas a cargo del reino. Uno ya sabemos que sabe gobernar en más bien que mal, que es Tyrion Lannister, y finalmente se reencuentra con el que lo salvó, con Varys. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Tú qué crees, Edith? Pues va a estar muy interesante. Tanto Tyrion va a tener por fin el poder que siempre estuvo leyendo, pero que nunca deseó. ¿El de Grayskull? Claro, bueno, pero Varys, pero bueno, siento yo que va a tener un gran ayuda, que va a ser Varys. Va a haber muchos plots, va a haber muchos movimientos extraños ahí de gente, políticos, y yo siento que lo va a hacer bien. Digo, si se sale de sus traumas personales, al menos Tyrion, porque bueno, también como mencionabas hace ratito, Tyrion es en las teorías de los fans la tercera y última cabeza del dragón. Que bueno, si hablamos tantito de ello, la teoría de los fans es que Tyrion no es hijo de Tywin Lannister, sino que en un, digamos que Tywin Lannister y Aerys, el rey loco, no se llevaban muy bien. Entonces, al parecer, la teoría es que Aerys o sedujo o violó a la madre de Tyrion, dejándola con Tyrion. Y pues cuando nace, por eso su padre tiene como esta idea de que tal vez sí es el hijo de él o tal vez es el hijo mío, pero no lo sé. Aún así no lo mata, lo deja vivir con él, lo educa, etc. Pero bueno, esa es una de las teorías. Entonces, lo que dice que a Tyrion también le pertenecería un dragón y también por eso su sangre Targaryen tendría que tener alguna de las habilidades de estos. Pero bueno, esa es... Ah, bueno, y su propia deformidad genética, porque bueno, en la serie está... Es muy bonito, es muy guapo y lo que quieran, pero en el libro es literalmente, o sea, no tiene la cara, es toda deforme, la nariz grande. Después de la batalla, lo dejan sin nariz, con media rajada así en la cabeza, en la cara. Entonces, digamos que no es una persona muy bonita, que, exactamente como en la imagen. Que también puede deberse a tanta reproducción entre los Targaryen, entre hermanos y primos. Al final del día a veces salía gente o loca o deforme. Entonces, bueno, también por eso dicen que una de las cabezas de dragón es Tyrion, que entonces nos quedaríamos con Daenerys, Tyrion y Jon Snow para hacer las tres cabezas de dragón por derecho de nacimiento, según las teorías de los fans. Que ahorita que lo mencionas, en teoría, y basando, reforzando eso, en teoría es su padre sería el príncipe Aerys, que de joven violó precisamente a la esposa de Tywin. Y hay una frase que incluso se llega a ver en la primera temporada, en la primera o la segunda, que le dice Tywin a Tyrion y dice: las leyes de los hombres te dan el derecho de que uses mi nombre y uses mis colores o mi estandarte. Esto debido a que yo no puedo comprobar que tú no eres mío. Entonces, aquí tenemos el odio porque también con su nacimiento falleció su madre, la esposa de Tywin, y desde entonces Cersei lo aborrece. Solo Jaime es el único de la familia que le tiene algo de precio. Pero también aquí hay un detalle: características físicas que han tenido los Lannisters es su cabellera dorada. Características físicas que han tenido los Targaryen es su cabellera que va a rubio platinado, que específico. Al rato les voy a decir que el salmón es un color y no es un alimento. Mejor Pero ya vete por el Pantone 349. no sé, por lo menos tiene más credibilidad. Pero Exactamente. precisamente es lo que plantean, que Tyrion es más rubio que los demás, que los propios Lannisters. Bueno, todos son rubios oxigenados dentro de lo que viene siendo la serie, pero por ahí es por donde lo están manejando. A mí se me haría un tanto sacado de la manga. O sea, Sí. nuevamente, sí tiene fundamentos, pero yo no explotaría ese punto, sobre todo porque él es más una figura de conocimiento. Él mismo lo planteaba: o sea, el bueno con la espada es mi hermano, o sea, el bueno en el intelecto y con los libros, ya que yo no tenía otra capacidad, otras habilidades, tuve que ser yo. Entonces, yo creo que sería más consistente que se manejara de esa manera. Y esto nos da la pauta precisamente para hablar de lo último que vamos a ver en este primer episodio de Red Woman, y son precisamente los Lannisters. Regresa Jaime, que ya lo mencionamos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se encuentre con Cersei? Pues probablemente Cersei le va a escupir y él le va a escupir de regreso y mucho odio en esa familia porque no, la situación en King's Landing es muy precaria en ese sentido. Ahora, supongo que lo que vamos a esperar de esta temporada es que Cersei se salió de ahí por medio de un, ¿cómo se llama? Un juicio a duelo. ¿Cómo? ¿El juicio por combate? ¿Juicio con combate? ¿Fue aquí o fue en los libros? Ya no me No, acuerdo. aquí estás mezclando. ¿Se Sí. salió de dónde? A ver, Ah, refréscame. bueno. Salió, bueno, la dejaron caminar desnuda por toda la ciudad Eso para la poder libera. liberar. La libera, Exacto. pero es como una liberación de nada más de te encierro en tu casa y ahí te vas a quedar hasta que haya un juicio. Sí, ¿no? Sí, ¿Me estoy no. adelantando? Te estás Estoy, adelantando un sí, ¿verdad? poco, porque también Spoilers. aquí, Ya saben aquí que es full frontal, full spoiler este asunto. Tiene que ver con eso, que ella afortunadamente tiene algo que se ha sembrado y es precisamente el regreso de la montaña favorita de todos. Exactamente. En forma y no de ficha, sino que regresa como su guardia real, básicamente. Sí, su zombie real. Su zombie real, este sí es zombie revivido. ¿Ven cómo hay varias maneras de regresar a los muertos en esa serie? Oh, sí, bueno, por alquimista. Y propiamente no se murió, como que lo alcanzaron a salvar en el último momento, ¿no? Más bien, digamos que alquimista logró detener el veneno que está en su sistema, volviéndolo morado eventualmente, que fue lo que vimos, que nada más es algo morado. Que en el libro, curiosamente, se especula, o más bien se sabe que no tiene cabeza, que nada más hay un casco vacío, que entendemos por qué en la serie no decidieron no hacer eso. Pero justamente el regreso de la montaña también trae un poco a especulación que también podría regresar el perro. Digo, no sé si quieres meterte un poco en ello. No sé si has escuchado esa teoría. Sí, de hecho es parte de lo que mencionábamos hace rato también de que iba a regresar The Hound, también bajo el esquema de que no murió propiamente. En cámara, como se dice. Exactamente, y como yo siempre les insisto, y también aquí les recuerdo a todos los returners, como les decimos, que se quejan de las muertes incontables de personajes que no se vieron a cuadro, mientras no haya cuerpo, no hay muerto, y eso aplica tanto con los héroes como con los personajes ficticios e imaginarios. The Hound, al parecer, podría haber sido rescatado por uno de los personajes, creo que precisamente de la misma hermandad. Sin banderas. Una hermandad más pacífica y más retirada, más erudita, se podría decir. Pero de hecho, en el libro tiene un encuentro con Brienne, y Brienne es la que nos dice como, oye, no eres tú, y la otra así como, no hablo. Dice, porque bueno, es una hermandad que no habla, de hecho, tienen un voto de silencio, si no mal recuerdo. Exacto, y también por ejemplo con eso se ha jugado con el personaje del Frankenmountain, ya que debido a las deformidades y a cómo lo lograron satisfacer, su mente es muy simplista, y si es por eso no habla propiamente el personaje ya en la serie de televisión. Veremos cómo viene siendo su integración, y el regreso de Jamie pues nos va a dar, además de la típica confrontación familiar, esperemos que no vayan a... Ya es que la última confrontación que tuvieron hasta le pusieron encima del cadáver de su hijo. Que fue otra de las escenas muy controversiales. Que no, ¿por qué la violación? Y que sí tienen razón, pero digo, Game of Thrones ya. No, exacto, se clavan demasiado en la textura. O sea, es como pedir que... Les voy a platicar de la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, no les voy a hablar nada acerca de judíos. Y no les voy a hablar nada acerca de nazis para no herir susceptibilidades, ¿les parece? No, mames. Perdón por el francés, pero bueno. Yo creo que también parte de cómo va a surgir The Mountain para la evolución de esto, es parte como la evolución de la fuerza real, nuevamente es el Guarura. Y ahí tiene que haber cierto conflicto propiamente. Jamie, que él es el caballero dorado, pero es el caballero, no de los caballeros del Zodíaco, sino el caballero dorado porque finalmente él... Por lo mucho que ha viajado, por lo mucho que se ha sacrificado, curiosamente queda en una posición que le da tal vez no la capacidad para tener las cosas en control, pero por lo menos sí lo deja en una mejor posición de la que Cersei tenía para tener el reino, pues por lo menos manejable en lo que llega a la siguiente guerra o conflicto, que como nosotros sabemos será en 2 episodios, ¿no? O en 3, no sé. Sí, claro. Pero bueno, estos son básicamente lo que nos va a esperar en este primer episodio que vamos a ver. De hecho, estaba viendo, yo creo que cuando termine esta temporada, el eslogan en vez de Winter is Coming va a ser All My Friends Are Dead, entonces probablemente maten a todos. Excepto a Sansa, Sansa no va a morir. No, pero ella está muriendo por dentro, pobrecita, ella sí sufre, pero... Híjole, es que creo que el camino, digo, no sé, no íbamos a hablar de ella, creo, pero el camino del libro fue muy benévolo, en el aspecto de que ella nada más es como un aprendiz de Littlefinger, y sí tiene que fingir ciertas cosas, y sí tiene que aguantar las insinuaciones de Littlefinger, pero hasta ahí. El camino de la serie fue físico, una tortura física, una tortura emocional demasiado fuerte, que sí lo vive alguien en el libro, lo vive su amiga, cuidadora, niñera, slash algo raro, sirvienta, llamada Arya Stark, supuestamente. Ajá, y que era Arya Stark, no era Sansa, pero era Arya. le pasa exactamente lo que le pasa a Sansa, desde la violación hasta las torturas. De hecho, hay un momento que insinúan que Ramsay la obligó a hacerlo con un perro, ¿no? O sea, cosas realmente horribles. Se escapa de la misma forma que Sansa, bueno, o al menos la forma que creemos que escapa, que es brincando a la nieve. Pero tengo como la esperanza de que ahora Sansa, más que recibir más tortura física y emocional, ya retome un poco ese camino de aprendizaje que está teniendo en los libros, que es cómo se maneja políticamente las cosas, cómo manipular a la gente y cómo aprender sus secretos y sus deseos para usarlos a su favor. Lo cual sí va a ser muy complicado y es igual de difícil de ver, pero creo que ya se merece un poco más de tranquilidad. Pero bueno, George Martin nunca le ha dado tranquilidad a ninguno de sus personajes, así que está bien. Sí, no, es como, aparte él tiene una de las características que fue por lo que su serie tuviera tanto auge o tanto éxito, es que de repente te da por donde no lo esperas, entonces es el mismo planteamiento de que si crees que ya la van a dejar tranquila, si crees que el bueno de la película va a ir ganando, lo más probable, bueno, si crees que va a pasar lo contrario, también te va a llegar por otro lado, es afortunadamente sí. Uno de sus grandes tributos, pero bueno, volvemos al punto de que viene siendo parte de su aprendizaje. Exacto. Los otros dos episodios, el 2 y el 3, que ya tienen finalmente sus nombres dados, es el de Home, que es el episodio 2, y Oathbreaker. Vamos a especular ligeramente, y ya con esto vamos a terminar este previo de Game of Thrones, porque de aquí nos tenemos que ir a la alfombra roja a la premiere, desde luego. Sí, ya vamos tarde, corre. Sí, no, que, sobre todo porque fue hace 2 semanas allá en Los Ángeles, entonces ya vamos súper tarde, ¿no? Es que yo tengo mi tardis, entonces nada, paso por ti y de ahí nos vamos y ya regresamos. Yeah. Exactamente. Bueno, el segundo episodio es dirigido por Jeremy Podeswa, que es el mismo director de este primer episodio y se llama Home. ¿A qué creemos que se refiere con esto? Tengo dos teorías. Una tiene que ver con Winterfell y la otra creo que mejor no aplica porque Jaime va a llegar en el primer episodio, entonces creo que ya no sea para allá. ¿Tú a qué crees que se refieren con ese título? No, la verdad... No sé, no, ya sabes, la especulación ya no se me da tan bien. Digo, hemos hablado de ello como media hora o más, pero... No se te da, ajá. No se me da. No, la verdad es que, sobre todo con Game of Thrones, el problema es que puede ser muy literal o muy metafórico. Entonces, digamos que nada más espero que se refiera a algo para Sansa, tal vez algo para Arya. Ya ver, ella... también cómo evoluciona su entrenamiento en la sociedad ninja de Westeros, bueno, de esos. Y, que bueno, que también en el libro creo que vamos un poco más adelante en su historia. No mucho, pero spoiler, pero quedar ciega era parte de su entrenamiento, así que no era un gran cliffhanger. Exactamente, de hecho ya pueden estar tranquilos, va a recuperar la vista eventualmente, otro spoiler, chin. Pero yo por eso menciono, a mí se me hace más lógico eso de la llegada a casa o la salida de casa, porque la salida de Sansa junto con se me fue el nombre, de Rick, pero se me olvidó su nombre. Theon. Ah, exactamente. Rey. De Theon. Que vamos, digo, es que yo no estoy tan al pendiente, pero también vamos a ver más de los Greyjoy, ¿no? ¿O no? Sí, porque hay una ausencia de poder dentro de los Greyjoy. Había aparentemente 3 herederos. Uno de ellos es prácticamente dado por muerto, que es Lyric, por su cambio de identidad. La hija no puede ser propiamente heredera, aunque es el personaje más fuerte. Y es muy interesante, ya que ella sí tiene los pantalones bien puestos. ¿Sí? Y no son slim fit, por cierto. Pero también ahí hay un hermano perdido borracho que podría aparecer. Entonces, podría ser que Sansa y Theon se van finalmente y se van a las islas donde están estos cuates. Y ese sería su nuevo encuentro de su nueva casa, por decirlo de alguna manera. O mi apuesta más fuerte es de que cierta persona del norte va a tener que empezar a emprender su caída. Su caída no literal, mejor dicho, su descenso hacia una parte que es Winterfell, él estaba mucho más al norte. Ajá. Y es el zombie favorito de todos, el que al parecer va a regresar y no en forma de zombie. Nuevamente, igual va a ser otra cosa y va a ser un episodio de jardinería lo que vamos a tener, ¿no? Claro. Pero bueno, de ahí tenemos el de Oathbreaker, yo creo que este nombre sí nos da más para especular alguna teoría. Pues yo creo que aquí es donde vamos a... rezar todos al Señor de la Luz y va a regresar Jon Snow. Yo digo que sí puede pasar algo así. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Ah, pues fue el que justo Oathbreaker romper como los votos. Entonces, se fue o detuvo que... Bueno, es como más literal la traducción que yo digo. Es que aquí tengo otra teoría distinta, pero bueno, lo mencionas. Él técnicamente no rompió los votos. Bueno, rompió... Su hermandad rompió los votos. O sea, traicionó los votos albergando salvajes, básicamente. Pero eso no es uno de los votos de la guardia, ¿eh? Pero la gente está loca. Eso que ni qué. Porque, por ejemplo, incluso a mí me encanta porque Sam, cuando tienen su conversación antes del episodio donde tienen todo el ataque de los Wildlings, hace dos temporadas precisamente, se ponen a divagar de que, oye, es el detalle de que, oye, pero si estás con una mujer y no tienes hijos, pues no estás rompiendo los votos porque no engendraste hijo y no te casaste, entonces no hay problema. Y el nombre de Oathbreaker yo lo estoy relacionando más con cierta persona que tiene una espada que se llama Oathbreaker. Oathbreaker, sí. Exactamente. Yo creo que va por allá y ella se va a dar cuenta finalmente de que no pudo salvar a Sansa. O tal vez ahí se le encuentra. No sé. Hoy también vamos a saber tal vez finalmente el destino de Stannis, que también fue una muerte que no vimos, así que yo digo que está vivo, pero probablemente no. Probablemente sí haya muerto. Que en el libro también es una de las especulaciones. Nunca supimos si sí murió en esa última batalla o no. Sí, exactamente. Si ustedes vieron el episodio pasado, yo era de los grandes defensores de Stannis de Manis, hasta que cometió una terrible atrocidad con su hija, y sí, la verdad, otra cosa, sí. Pero yo creo que él ya no tiene como que un juego, porque ya se demostró que es el veterano de guerra que todos dicen que sí sabe cómo se maneja el changarro, pero sus grandes batallas y sus grandes victorias nunca las vimos. O sea, su mayor característica fue aguantar un sitio años antes de que empezara la serie en su cronología. Fue hacer la invasión en Blackwater y perder. Y fue hacer la invasión de Winterfell y perder. Yo creo que es como los nazis tratando de invadir Rusia o los franceses tratando de invadir Rusia, donde en realidad no, pues jamás vimos al enorme general de las mil batallas. Bueno, corrijo. Hay una que sí ganó, pero en realidad no fue batalla, y fue cuando le salvó el trasero a los cuervos con la invasión de los Wildlings en el muro. Pero de ahí en más, nunca hubo una victoria. Sí. No, y el problema con Stannis también fue que nunca supo unir a la gente a su alrededor. O sea, siempre tenía como estos reinos que decían, ok, si eres legítimo y si no eres legítimo, pero su personalidad nunca le ayudó también a ser tan... recto y tan derecho y tan como, la justicia. Y pues ahí es también donde, si ya murió Stannis, ya desaparecería una de las grandes casas de Westeros, que son los Baratheon. Ya no tendríamos a nadie más que a uno que otro bastardo, o 20, pero creo que ya también los mató todo Cersei, entonces... Curiosamente tenemos uno que no se ha retomado en la serie, exactamente. Uh-huh, es el único bastardo que podría tener alguna especie de... sí entra todavía dentro de la petición al trono, pero yo creo que la casa Baratheon ya está en peores condiciones que el PRD actualmente. Ya todos se fueron a otros partidos o ya a nadie le importa. Sí, que ahora también lo interesante de eso es que vamos a ver ahora dónde está la lealtad de... ¿cómo se llama? Que está ahorita con Melisandre ahí en el norte. ¿Davos? Ah, Sir Davos. Sir Davos. Que es una pieza muy importante también. O sea, ganarte la lealtad de una persona así te da muchos puntos a tu favor, porque él sabe conexiones, sabe estrategias, sabe cómo llegarle a la gente, sabe las situaciones políticas para también lograr un poco el ascenso, aunque también es un poco ingenuo, entonces... Yo creo que él cree mucho en la gente más que ser ingenuo, pero ahorita que lo mencionas es muy importante, porque él... Y fíjate, ahorita volviendo a relacionar las cosas, él cuando platica con Jon Snow, cuando Stannis todavía seguía en un papel muy importante en la temporada anterior, le dice, Stannis ve algo en ti. Uh-huh. Y él, o sea, no lo está haciendo de a gratis tampoco. y eso le da el paso a Sir Davos precisamente para que se pueda convertir como que, no en el nuevo Sam, porque Sam tiene unas funciones muy distintas, pero sí, en el nuevo apoyo fuerte para lo que esperamos ver. Un comentario, nuevamente esto es rumorología y basado en las filtraciones. Juanito de las Nieves se ve con un traje que no es precisamente de los cuervos, y pues quién mejor para ayudarle a unir fuerzas en el norte que Sir Davos, ya que él fue capaz de sacarle un préstamo a los bancos de allá de donde se encuentra la Casa de Blanco y Negro, que ahí la verdad sí son bien trácalas. De hecho ya le van a cobrar ahí está otro factor, fíjate, que no hemos mencionado. Hablando nuevamente de los controles de poder, quien tiene el verdadero control y el manejo son los bancos, en este caso, bueno, en esta realidad y también en la realidad ficticia. Y la razón por la que apoyaron en buena medida a Stannis de Manis fue porque el reino, independientemente de que antes haya sido con los Baratheon, tiene un montón de deudas. ¿Quién les va a pagar esas deudas? El rey que esté a cargo. Entonces ellos pues le pueden prestar incluso dinero a pues hasta Dany, en cierta medida, si lo ven como conveniente. Pero bueno, el punto es que Sir Davos, si fue capaz de ganarse los favores de estas personas, es un apoyo fuertísimo que estaremos viendo en esta temporada. Y que también tienes un punto a tu favor en esa teoría de que ahora Jon va a tomar el legado de su familia, en el que en el libro Sir Davos está... va en busca del hermano perdido que todos hemos olvidado, de los Stark. Y justo va a buscarlo y a rescatarlo, se podría decir, para que él ya tome otra vez el poder y los Starks vuelvan a gobernar el norte. Entonces, en este caso, si la serie lo cambia, Jon Snow revive y toma el poder para reunir al norte otra vez, en forma no de comandante, sino de Stark, también sería algo muy interesante. Que también lo padre del libro es que aquí, digo, lean los libros, ahí hay muchísimo más. Es como tener un comentario del director, actores y personajes muy amplio. También está esta parte de que los Starks son, pues, están luchando contra estos White Walkers desde hace cientos de años. Y que hasta los mismos Starks, la sangre Stark, puede estar en estos White Walkers. Entonces... eso también está muy interesante. Sí, y nada más para reforzar ese punto y ya prácticamente para cerrar esto, recordemos quién fue el que construyó el muro, fue Bran the Builder, que no es el Bran actual, sino un Bran de hace como miles de años, que reforzó el muro con magia y con arquitectura, con ingeniería. Los Stark han tenido por eso ese contacto, ya lo mencionábamos, de la sangre antigua. Antes de que estuviera el reino de los hombres, ay Dios santo, suena demasiado ñoña esta conversación, bueno, no niego la parroquia. Como que desde hace media hora, pero ok. Sí, no, ya hace como 2 horas ya perdimos el estilo. Sí, okay. The Children, que son los niños con los cuales la especie con la que se encuentra Bran cuando va a buscar el cuervo de tres ojos, eran los habitantes originales de este continente. O sea, no había seres humanos normales, por decirlo de alguna manera. Todos estaban en esos. El pináculo de la cultura estaba con una isla, con un continente, bueno, con un país que actualmente está completamente destruido, que de hecho ellos son los que tenían el mejor manejo de construcción de armas. Recordamos que el acero valeriano es de las pocas cosas que pueden matar a los White Walkers. Pero en este continente, en lo que actualmente es Westeros, no había presencia de seres humanos normales. O sea, estaban los gigantes en el norte y el The Children que ya mencionamos y otras especies que poco a poco se tuvieron que ir retirando, yéndose principalmente al norte debido a la colonización que tuvo este continente, haciendo una especie de referencia con lo que pasó con el continente americano cuando tuvimos la colonización por parte de Europa. Entonces, los Stark, y ellos te lo presentan desde el principio con el árbol que siempre aparece incluso en los mismos mapas de la presentación, son de los pocos que tienen contacto con esa magia y respeto. Ellos son de los que le rezan a los viejos dioses. Siempre dicen que te lo juro por los viejos dioses y por los nuevos también, o te lo juro por el dios de los mil rostros o por el señor de la luz, por quien tú quieras, pero ellos son de los pocos que todavía tienen contacto con esas viejas tradiciones. Entonces, y que bueno, finalmente sabemos que todavía existen, o sea, no es como aquí manejamos a las hadas o a los unicornios, o sea que, podrían haber existido, pero quién sabe, o sea, no es fantasía. En el libro, sobre todo, tienen contacto con The Children of the Forest 2 veces, si no mal recuerdo. Y justamente estos seres les dan predicciones y les dicen cosas sobre el futuro a los que saben cómo hablar con ellos e intercambiar información o favores, básicamente. Uh-huh. Sí, que es lo que decíamos hace rato, que la magia en Game of Thrones se deja, la serie, se deja muy aparte. Es algo que no han querido tratar porque supongo que le quitaría credibilidad para la gente seria. No sé, los dragones son muy serios para mí, entonces tal vez la magia ya no es tanto. Y bueno, creo que tuvimos un ligero corte de transmisión. En lo que Edith se vuelve a reconectar, ya para tener lo que viene siendo este cierre, déjenme, le mando unos mensajes con señal de humo porque al parecer se perdió la conexión, como les mencionaba. Les quiero mencionar que, bueno, el mismo George R. R. Martin, que es el escritor que dio pauta a estos libros que efectivamente le dan vida a lo que viene siendo la serie, ha publicado varios previos. Precisamente pueden encontrar uno en su misma página de georgerrmartin.com y ahí pueden encontrar precisamente uno de los previos que les estoy compartiendo actualmente en pantalla, de The Winds of Winter. Es la novela que incluso se esperaba que lograra salir antes de que empezara esta sexta serie. Entonces ahí tenemos varios detalles muy interesantes. Tenemos algunos de los personajes que se han mencionado, tal vez no tan en primerísimo plano, pero esto lo pueden encontrar, como les digo, en la página de George R. R. Martin, y se mencionan cosas muy particulares que no hemos visto en la serie. O sea, por ejemplo, tenemos la persecución de Cersei, en donde está buscando precisamente, hace una masacre de enanos, cuando está buscando precisamente la muerte de Tyrion. Recordemos que en aquel entonces él estaba buscando precisamente, estaba siendo buscado porque fue el que supuestamente había asesinado al rey de aquel momento, ese bastardo que a nadie nos caía bien, el buen de Joffrey. Pero bueno, eso lo pueden encontrar en la página de George R. R. Martin. También les quiero mencionar que precisamente en YouTube teníamos lo que viene siendo un episodio previo. De hecho, si ustedes nos están viendo en este momento en lo que viene siendo el streaming, ahí del lado derecho van a poder encontrar lo que viene siendo el episodio de The Wars to Come. Es donde hacemos el recuento junto con Héctor y desde luego con Edith acerca de lo que fue todas las series y los libros hasta la temporada anterior. Este episodio es básicamente lo que viene siendo una actualización de lo que ya habíamos visto. Y bueno, desafortunadamente Edith al parecer no se está pudiendo conectar, pero pues ya estamos llegando al final de lo que viene siendo esta transmisión. Les agradecemos por habernos acompañado, les agradecemos desde luego a los que estuvieron promoviendo esta transmisión, a Marce, desde luego que ahí nos estuvo apoyando hasta incluso con detalles de producción en lo que venía siendo el background que tenía Edith en su escenario, el buen Jaime que nos estuvo promoviendo activamente también en redes sociales, el buen Nightboy que nos estuvo mandando mensajes incluso. Un agradecimiento por su presencia. Este episodio estará disponible para su descarga, yo creo que entre el día de mañana y el martes. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarnos y nos vemos, pues yo creo que hoy en la noche, con el arranque de la sexta temporada de Game of Thrones. Y pues, a darle. Y aquí es donde se corta la transmisión. Necesito una frase para cerrar estos comentarios. Eso como que estuvo muy pinche. ¿Y qué hacen viendo ustedes esto? Adiós.